Como la flor delicada, como águila valiente, como astro del oriente, como musa idolatrada. Prado de flores, en cada prado de flores resalta tu hermosura, y es tu pureza y ternura codicia de los amores. Eres néctar de sabores en primavera floreada. Eres la joya deseada como diadema brillante. Y en los brazos del amante como la flor delicada. Árbol que das frutos bellos y en tu sombra los cobijas, aunque tú no los elijas, siempre velarás por ellos. Bella luz con sus destellos, por la vida consecuente, das la vida simplemente para cuidar tu nidada, dando lucha apasionada como águila valiente. En la urbe o la pradera, en la urbe o la pradera, te veo hembra esforzada. De noche, de madrugada, artesana o temporera. Como maestra o alfarera, como esposa o presidente. Como madre permanente que al mundo das alegría. Porque brillas día a día como astro del oriente. Eres del hombre el consuelo, lo apoyas sin condición, y eres clara adoración del niño en sus desvelos. Eres del padre el anhelo como del sol la alborada. Tú diste vida sagrada e inspiras a este cantor, y eres de todo escritor como musa idolatrada. Al fin con sentido honor, al fin con sentido honor, rendirte homenaje quiero. Con tu existir verdadero, da razón al Creador. Llenas la vida de amor propio del más noble ser. Quien te llega a conocer debe avalar tu existir. Mas quien pudiera vivir si no existieras, mujer. Thank you.